entera y no he pensado más en ti. Que no me importa nada si a su lado eres feliz. Sería la mentira más grande que jamás se ha dicho en esta vida por temor a una verdad. El saber que alguien puede ser tu dueño me lastima el alma, me hiere muy dentro. Extraño las madrugadas a escondidas, el deseo en nuestras vidas, ese temblor que había en tu cuerpo, cada amanecer violento. Extraño tanto tu pecho sobre el mío, el despertar de tus sentidos, esa pasión que me entregabas. Extraño tanto esa mirada cuando tu cuerpo era mío. Y si fuera cierto que saberte ajena, me da igual. No estaría llamando para saber cómo te va. Es que al fin y al cabo ya te llevo dentro de este corazón que va latiendo lento. Extraño las madrugadas a escondidas, el deseo en nuestras vidas, ese temblor que había en tu cuerpo, cada amanecer violento. Extraño tanto tu pecho sobre el mío, el despertar de tus sentidos, esa pasión que me entregabas. Extraño tanto esa mirada cuando tu cuerpo era mío. Brinda.